Bueno, hoy quería comenzar la columna que nos involucra con un tema muy especial, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan cuando quisieron callar las ideas a bastonazos? Hoy se cumplen 53 años. Exacto. De la noche los bastones largos. En donde, bueno, se desalojaron estudiantes, docentes, se violentó la autonomía universitaria. Y claramente tiene que ver con lo que nosotros vamos a desarrollar hoy, que es con el grupo nacionalista Tacuara. Atenti, ¿sí? Atenti, porque está compliquete el tema. Es una columna bastante compleja, espero que salga lo mejor posible. Así que nada, lo primero que le vamos a dar a nuestro querido oyente, para aquellos que quieran seguir profundizando y hasta aportar en algún momento, el teléfono siempre está abierto. Nos vamos a basar en un texto de Juan Manuel Padrón, ¿sí?, que escribió el Movimiento Nacionalista Tacuara, banda nazifascista, grupo neonazi, agrupación de extrema derecha, se pregunta. Una aproximación a su conceptualización, Argentina 1956-1966. En base a este texto, nosotros vamos a empezar a desarrollar qué es el Movimiento Nacionalista Tacuara. Tuvo una temporalidad de unos 11 o 12 años, dependiendo de qué autores se tomen. Su presentación oficial fue en 1957 en los debates por la educación laica, laica o cómo era la consigna, ahora se me fue, bueno, laica o libre, no, libre o laica, bueno, había una consigna muy particular en 1958 en donde habían algunos sectores que reivindicaban la educación católica. Obviamente Tacuara estaba de ese lado y lo que querían una educación laica. En ese contexto ahí es donde hace su estreno de fuego este grupo de jóvenes que venían de los liceos militares, que eran de familias aristocráticas. Lárgueme un nombre. Ahora le largo los nombres. Los referentes fueron Alberto Escurra Uriburu, José Joe Baxter, Oscar de Novi y Eduardo Rosa. Y tuvieron la pata católica muy fuerte, Julio de Mendivil, que fue un cura que los tuvo, que fue un puntal fundamental del grupo Tacuara, y un sociólogo francés, en el cual sus ideas fueron muy, muy, muy escuchadas, muy leídas y muy reproducidas en aquel momento, como es Jacques de Madieu, ¿sí?, que es un sociólogo francés que tenía unas ideas muy particulares con lo que tenía que ver con los nacionalismos y demás cuestiones. No lo he leído mucho, pero era una de las bases filosóficas dentro de este grupo Tacuara. ¿Cuáles eran los objetivos de este grupo? La promoción del nacionalismo argentino, combate al comunismo, el sionismo y el judaísmo. Se desarrolló en Argentina, en Buenos Aires, en Santa Fe, y su ideología, y acá donde viene la complejidad, por eso les digo que es una cuestión muy particular, su ideología, según el autor, es peronista, fascista, extrema derecha, nacionalismo católico tomista, anticomunismo y antisemitismo, ¿sí? Toda esa complejidad estaba dentro del grupo Tacuara. ¿Cuáles fueron sus actos criminales? Tres, que fueron brutales durante esta década. El secuestro de Gabriela Sirota, el asalto al policlínico bancario y el asesinato del militante comunista Raúl Alterman, ¿sí? ¿Cuál es el estatus hoy del grupo Tacuara? Disuelto. La organización, no sus ideas, ¿sí? ¿Usted sabe lo que es una tacuara? Una caña, ¿sí?, que se utilizaba de lanza. ¿Y sabe quiénes la utilizaban, estas lanzas? Hay dos momentos cruciales en la historia argentina que es donde se remite históricamente en parte el grupo Tacuara, que quiere reivindicar mediante esta idea simbólica dos movimientos. Los movimientos originarios, ¿sí?, porque lo utilizaban para combatir contra la hispanidad que ellos reivindican en algún momento, y los caudillos federales. Una de las cuestiones fundamentales que van a reivindicar ellos, sobre todo, van a ser el tema del rosismo. Su mayoría de militantes, su mayoría o su base, digamos, sale de la Alianza de la Juventud Nacionalista y de la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios. Es decir, que tiene un origen dentro de la enseñanza muy particular y que para algunos, como vamos a ver en el desarrollo de la columna, van a tener muy puntual o van a desarrollar muy puntualmente el resentimiento por haber perdido muchas cosas durante el peronismo. ¿sí? Son esas familias que durante la década del 30 y demás estaban muy bien económicamente, que durante el peronismo perdieron algunos privilegios y que se encontraron en un momento de la historia donde los catapultó a combatir todas esas cuestiones, ¿sí? Pero vamos a ver que es muy complejo porque en 1963 se rompe el grupo y ahí salen tres aristas, los patricios y demás, que van a reivindicar diferentes cosas que en el otro momento repudiaban o combatían. Así que, como verás, es muy complejo. Vamos a escuchar un audio donde van a hablar dos ex jefes de Tacuary y vamos a seguir desarrollando las miradas sobre el grupo. Yo les agradezco por estar en este especial y les pregunto, ¿qué era Tacuara? Déjame un aporte. Dale. Vos dijiste los años 70. Yo siempre digo que si no se sabe qué pasó en los años 60, es muy difícil entender lo que pasó en los 70. Exacto. Porque los 70 fueron consecuencia de las cosas que pasaron en los 60, que es donde militamos nosotros, en los 60. ¿No es cierto? Es decir, que los 70 es una consecuencia de lo que pasó en los 60. Por ejemplo, en los 60 ya se preveía un enfrentamiento dentro del peronismo entre lo que se llamó la derecha peronista, que no era tal, sino que eran obedientes con Perón, y la izquierda peronista, que se definieron como izquierda porque eran desobedientes con Perón. En definitiva, ese enfrentamiento ya se veía venir, y ese enfrentamiento Tacuara tuvo algo que ver en esos enfrentamientos que vinieron después en los 70. O sea que Tacuara, digamos, es una consecuencia de una época política que empieza a surgir en los 60. Y se desarrolla. Sí, en los 50 y pico. En los 50 60. Y pico, en que en los 50 empieza. Tacuara desaparece en el 65, 66, sí. Cuando viene Onganía. Yo, que fui el último jefe, doy por terminada la cosa de Tacuara. ¿Y qué era Tacuara? ¿Qué era? Decirlo al final. Porque él tiene una célebre frase sobre qué era Tacuara. Sí. ¿Cuál era? Bueno, digamos, ¿cómo se funda Tacuara? Bueno, ¿cómo se origina? Se origina como un grupo dentro de la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios. Los enfrentamientos que existen dentro de todos los movimientos nacionales lleva un enfrentamiento del grupo que venía de la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios, fundada en 1936, con la gente de la Alianza Libertadora Nacionalista. La Alianza Libertadora queda en manos de Guillermo Patricio Kelly, un esbirro del poder. El grupo de UNES se retira, y ese grupo de UNES, que ya algunos estaban egresando del secundario, forman primero el grupo Tacuara de la Juventud Nacionalista, enfrentando al señor Kelly, que pretendía dominar todo el movimiento nacionalista y era un vulgar asalariado del partido peronista, que en ese momento estaba en el poder. Esto lo recalco por lo siguiente, porque hay ciertos grupos nacionalistas que ahora sí están reivindicando la figura de Kelly y pretenden decir que no, que fue un héroe, que resistió en la Alianza el 21 de septiembre, que fue bombardeado. No fue ni héroe, ni bombardeado, ni nada. Fue un alcahuete simplemente. Bueno, veremos que las facciones dentro del nacionalismo estaban muy operativas en ese momento. Y en ese contexto es muy importante aclarar dos o tres cuestiones. Primero, el contexto, el cuadro grande, Guerra Fría. ¿Sí? Guerra Fría, descolonización en algunos sectores del mundo. Ya hemos cuestionado mucho este concepto de Guerra Fría acá. Sabemos que no fue ninguna Guerra Fría, pero en ese contexto se da así. Y se produce a nivel local una gran inestabilidad política, el peronismo proscripto, democracias tuteladas por los militares, se iban las diferentes facciones del ejército, iban golpeando al poder y lo iban tomando, lo iban bajando según sus conveniencias. En este contexto se produce un debate historiográfico bastante interesante, que una de las miradas que le quiero presentar, ¿cómo veían los trabajos historiográficos al grupo Tacuara o cómo lo ven al grupo Tacuara? Lo primero que les quiero aclarar a nuestros queridos oyentes es que no hay muchos trabajos visuales o audiovisuales, no hay soportes. Encontré este trabajo, esta entrevista muy, muy perdida en un programa por ahí. Tampoco hay mucha producción historiográfica, ha quedado como una cuestión de tabú el grupo Tacuara, y nosotros vamos a intentar poner en valor algunas de las cuestiones para que nuestros oyentes tengan una idea de qué significó el grupo Tacuara y darle una continuidad histórica. Lo vamos a ubicar en una perspectiva histórica muy importante al cerrar de esta columna. La historiografía, básicamente, Rogelio Lupo, María Gerasi, Enrique Álvarez, lo veían como jóvenes, fascistas, católicos, de derecha, aristocráticos, y que tenían un protocolo de nacionalismo muy particular. Una suerte de nacionalismo católico, una suerte de antisemitismo muy fuerte. Uno de los grandes hitos del grupo Tacuara es cómo resisten a la extradición de Eichmann, ni más ni menos. Cómo se oponen, cómo lo presionan al gobierno de Frondizi para que repudie lo que hicieron la inteligencia israelita con respecto a la extradición de Eichmann, porque bueno, ellos tienen toda esta perspectiva antisemita. Dentro de este contexto, la historiografía ve que se produce una reconversión de las bases del grupo y se transforman en neo-nacionalista. ¿Y qué es ser neonacionalista? Es ser católico, hispanista, antisemita, rosista, anticapitalista y anticomunista. Todo eso junto va a ser lo que el grupo Tacuara va a empezar a desarrollar en la segunda etapa. Estas dos visiones, la nacionalista y la neonacionalista, es la que va a desarrollar la historiografía a lo largo de sus pocos trabajos que han desarrollado a lo largo de todo este tiempo. Uno que sintetiza bien el trabajo que citamos al principio de las de la nota. Después hay otros trabajos a partir de 1983 que lo empiezan a ver como joven autoritario, violento, con prácticas que tienen que ver más con el fascismo. Y acá es donde quiero hacer un parate antes de pasar a escuchar otro poco más del audio. ¿Eran fascistas? Sí. ¿No eran nazistas? Sí, pero sí eran falangistas. Son los que van a reivindicar el gobierno de Franco en la Argentina. ¿Y saben en quién se van a basar? Creo que ahora van a comentar algo sus líderes en A Primo de Rivera, ¿sí? El militar español de la década del 20, que fue el antecesor a Franco, y ellos se van a declarar heredero de la falange española. Por eso reivindican las costumbres hispanistas. Así que imagínense la complejidad que había dentro de este nacionalismo y cómo intentan correrse del peronismo, pero estar dentro del peronismo a partir de toda este de volcar todas estas cuestiones dentro de este nuevo protocolo nacionalista que estaban desarrollando del grupo Tacuara. Repito, jóvenes de secundaria, de la universidad, aristocrático en su mayoría, de los liceos militares y de las grandes jerarquías y élite educativa de la Argentina y de Buenos Aires, que se van a nuclear alrededor de estas nuevas ideas nacionalistas que se van a desarrollar en un periodo de gran inestabilidad local. Vamos a escuchar un poquito más del audio y vamos a ver cómo lo veía la prensa al grupo Tacuara. Ya hemos hecho el relevamiento de la parte historiográfica. Y bueno, ese señor es el que produce esa fractura entre el nacionalismo y bueno, del grupo que venía de la Unión Nacional de Estudiantes Secundarios, que había tenido una revista en su momento que se llamaba Tacuara, forman el grupo Tacuara de la Juventud Nacionalista. Más adelante, después en el 57, se consolida como movimiento en una reunión en el Bar La Perla, donde participa una serie de la revista, el legendario Bonfanti, Den Harter, Eduardo Rosa, Baxter, De Novi y demás, fundan el movimiento, no sé si alguno más, Villarrubia era otro, no me acuerdo exactamente todos los nombres, fundan el movimiento nacionalista Tacuara, el movimiento Tacuara de la Juventud Nacionalista. Y ahí empiezan a actuar. ¿Eso era que integrado por la mayoría de jóvenes? ¿Había gente mayor ahí? La mayoría, no. Los más grandes eran ellos. Eran ellos. Y Bonfanti en esa época tenía treinta y pico. Treinta y pico. Nosotros el promedio de edad eran 14 o 15 o 16 años. Bien. Tuvimos un llamado recién, le aclaro al querido oyente de que no encontré ningún documento que vinculara al grupo Tacuara con la Guardia de Hierros, con los guardianes, como se los denomina en la jerga, pero seguramente lo voy a investigar y la columna que viene, donde hablemos más un poco de la organización y de la ruptura, donde sí toma en el 63 un camino peronista al grupo Tacuara, seguramente va a haber una vinculación y ahí seguramente podemos sacarle la duda, y nosotros también, de qué vinculación hubo entre el grupo Tacuara y los Guardianes de Hierro. ¿Cómo lo veía la prensa al grupo Tacuara en la época? La Nación lo veía solamente como un grupo violento. Vio que La Nación siempre esas cosas lo ningunea, ¿no? La prensa lo veía que eran como jóvenes fascistas, pero que no era muy peligroso y que tenían ideas de extrema derecha. Tampoco lo tenía muy en cuenta. Lo que sí empiezan a denunciar son la revista Look y la revista Universo. Ellos dicen que son una generación de jóvenes resentidos y fanáticos que persiguen la caída de cualquier gobierno popular, producto de que ellos eran aristocráticos y se habían venido a menos y habían perdido privilegios durante cierta época. ¿Sí? Entonces, la base que ellos consideraban directamente son atacadas por estas dos revistas y denuncia que son directamente grupos nazis. Pero son revistas marginales. Los grandes medios solamente lo veían como chico inofensivo, que estaban ahí con algunas prácticas violentas, pero que no tenían el auge o la fuerza que verdaderamente tenía un grupo que cometía atentados terroristas, un grupo que tenía armas, un grupo muy particular dentro de este contexto. Y usted me preguntará, ¿y el Estado cómo lo veía? Porque estos muchachos se desarrollan y se consolidan durante la presidencia de Frondizi, ¿sí? Y Frondizi, ¿cómo veía esta cuestión? La primera cuestión es que han tenido una vinculación histórica con la Policía Federal. La Policía Federal era la que la liberaba la zona, era la vinculación y la connivencia necesaria que ellos tenían para actuar, ¿sí? ¿Cómo lo llaman algunos autores a este, a estos sectores, digamos, o a esta impunidad? La llaman una impunidad aleatoria. De a ratos, cuando le convenía, eran impunes, y cuando no le convenía, no eran impunes. Y en ese contexto, para el gobierno comenzó a ser un problema por dos cuestiones. Primero, cuando se empezaron a acercar al marxismo, por la infiltración comunista, y segundo, cuando le comenzaron a hacer los atentados. ¿Sí? Estos atentados generan la activación del plan Conintes, que estaba por eso y por otras cuestiones más, y a partir de ahí se lo consideró lo administrador del nacionalsocialismo fanático y del falangismo. Así lo definió el ministro de Frondizi en aquel momento. Dentro de este contexto, el partido se va a partir en 1963, luego de un proceso interno que tuvo con mucha, y se va a partir en tres partes. Esas tres partes las que vamos a desarrollar la columna que viene. Y para cerrar, quiero que escuchemos un minuto más el audio y cierro la columna poniendo al grupo Tacuara dentro de una perspectiva histórica a lo largo del siglo XIX. ¿Sí? Desde el siglo XX. Es muy importante aclarar que este grupo Tacuara va a estar basado en la filosofía del nacionalismo católico. ¿Sí? Una filosofía traída a partir de la imposición de la colonia y que van a rememorar y van a poner en valor todo lo contrario a lo que hizo la parte de Inglaterra, que es más anglicano, que tiene otro desarrollo y demás cuestiones, y que es la base del retraso y de las economías primarias en Argentina. Ojo con eso, porque es fundamental el grupo Tacuara. Los más grandes eran ellos. Eran ellos, ustedes. Y Bonfanti en esa época tenía 30 y pico. 30 y pico. Nosotros el promedio de edad eran 14 o 15 o 16 años. En el año 57 yo tenía 14 años. Y me afilió a Tacuara en el Colegio Sarmiento. 14 años. Pero la masa de los muchachos de Tacuara, de la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios, tenía esa edad, 14, 15, 16, 17 años. Escurra, que fue jefe nacional de Tacuara en esa época. Después el adoctrinamiento son de los militantes, ¿no? Uh-huh. Fíjense cómo reclutaban ejércitos de jóvenes para involucrarlos en estos nuevos protocolos del nacionalismo. Para finalizar esta parte de la columna de hoy, después de haber hecho... Nada parecido a lo que está pasando ahora. Nada parecido a lo que está pasando hoy, y todo se articula de una manera muy particular. Para finalizar, lo quiero poner en perspectiva histórica. Los historiadores que he estado analizando, sobre todo José Manuel Padrón, como les dije, lo ve a Tacuara como una continuidad ¿de qué? De la Liga Patriótica de la década del 20, de los gobiernos represivos de la década del 30, de la continuidad en la década del 60 con el gobierno de Onganí y sobre todo con la AAA. ¿sí? Es decir, que Tacuara se lo podríamos poner tanto intelectualmente como dentro de las prácticas, dentro de una continuidad histórica que tiene que ver con el nacionalismo oligárquico y esta idea de que habían jóvenes ilustrados que venían a romper la barbarie popular y que eran los dueños y herederos de la Revolución de Mayo de 1810. Estos son los muchachos de Tacuara, que vamos a seguirlo profundizando en la próxima columna el día lunes que viene.